pasaban de las 10 de la mañana. Así continuamos en Radio Kermés en el 106.1. Y vamos a hablar un poco acerca de los médicos comunitarios. Están pidiendo pase a planta permanente en la provincia de La Pampa, pero además es un programa que aparentemente va a desaparecer por la falta de apoyo, ¿no? Lógicamente, del gobierno nacional. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Florencia Contar, quien nos va a explicar un poquito más acerca de esta situación que están viviendo los médicos comunitarios de nuestra provincia. Florencia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo es el tema de esta solicitud o este pedido de pase a planta permanente? Bueno, el pedido es el mismo que venimos haciendo desde el mes de diciembre, cuando nos enteramos que el programa iba a finalizar. Primero nos dijeron que los contratos finalizaron el 31 de diciembre, pero verbalmente nos dijeron que continuemos hasta marzo, y a principios de marzo el ministro de Salud, el doctor Cohen, nos comunicó también verbalmente que íbamos a continuar trabajando y cobrando la beca hasta el mes de junio. La realidad es que estamos trabajando sin contrato y que siempre venimos como reclamando lo mismo, y es que la provincia, el Estado provincial se haga cargo de los trabajadores y cree los cargos correspondientes para cada uno de los centros de salud en los que desempeñamos tareas. Hace chicas que hace 10 años que trabajan en estas condiciones, la tarea se lleva a cabo todos los días, solamente lo único que se está pidiendo es que se cree el cargo para esa función específica que se está cumpliendo. Florencia, ¿qué función cumplían o cumplen los médicos comunitarios? Bueno, cumplimos. Los médicos comunitarios hoy en día, el programa se llama Médicos Comunitarios, pero no hay ningún médico. Hay asistentes sociales, nutricionistas, psicólogos, una chica que es kinesióloga y agente sanitario. Las tareas que se cumplen, bueno, son las determinadas especificidades de cada una de las profesiones. Todas formamos parte de equipos multidisciplinarios dentro de cada uno de los centros de salud en los que desempeñamos las funciones, y todo llevado a la atención primaria de la salud, digamos, que trabajamos mucho en prevención, en promoción y en rehabilitación de la salud también cuando ya está la enfermedad. Lo mismo que haría cualquier nutricionista o cualquier psicólogo o cualquier trabajador social dentro de un equipo de salud, digamos, solamente que además tenemos una capacitación específica en APS, lo que nos transforma en un profesional más idóneo para trabajar con la comunidad, digamos. Este trabajo lo vienen desarrollando en diferentes puntos de la provincia. Sí, en muchos puntos de la provincia, en Toay, en General Pico, en Santa Rosa, en La Adela, en La Maruja, en Eduardo Castex, en Colonia Barón, en Realicó, en Victorica. Muy bien. Y estamos distribuidas a lo largo de la provincia. Estaba viendo por... El día de ayer hicimos una conferencia de prensa. Bueno, la idea un poco es mostrar el apoyo de diferentes instituciones hacia nuestro reclamo. En la conferencia estuvieron presentes Mirta Viola, como representante del sindicato de Citrasap, de Trabajadores de Salud de La Pampa. Las chicas que representan al gremio de ATE y los colegios profesionales, el colegio de asistentes sociales, de psicólogos y de nutricionistas. Veo por acá que son 35 trabajadores aproximadamente. ¿Cómo? Afectados. Sí, exactamente 35. Muy bien, bueno, y que no tuvieron respuesta del ministro de Salud, ¿no?, de Mario Cohen. Él nos recibió varias veces, tuvimos exactamente 3 reuniones con el ministro. En todas las reuniones nos dijo un poco lo mismo. La idea es que él está preocupado por el tema, muestra preocupación y cree que nuestro reclamo es genuino, pero está trabajando en el tema y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Y lo que nosotros sabemos certeramente es que en 2 meses nos quedamos sin trabajo y no hay ninguna respuesta, digamos, formal. ¿Qué tipo de recursos están pensando para justamente ser escuchados? Bueno, vamos a seguir un poco esto que venimos haciendo desde el mes de diciembre, que tiene que ver con visibilizar la situación, continuar con el apoyo de las instituciones que reclaman junto con nosotros para que no quedemos solos como trabajadores y también tener respaldo. Tenemos pensadas ciertas actividades que tienen que ver principalmente con esto de visibilizar la situación mientras continuamos desempeñando las funciones que le corresponden a cada uno. ¿Desde Nación ya la negativa a continuar con el programa es rotunda? Desde Nación sí, la negativa es rotunda. ¿No van a continuar los programas médicos comunitarios? No, lo que se dijo en la reunión de COFESA, que es una reunión que tienen todos los ministerios de todas las provincias, porque este es un problema que tienen en todo el país, digamos, porque médicos comunitarios funcionan en todo el país, es que se iban extendiendo los contratos meses más, así como fue sucediendo de diciembre a marzo, de marzo a junio, con la intención de que mientras las provincias encuentren una solución al respecto. Lo bueno que tenemos como antecedente es que hay ciertas provincias que sí han pasado a los recursos humanos, a la planta permanente de salud, como San Luis, Chaco, Mendoza, Santa Fe, bueno, último salió en las noticias de los diarios, prometió San Juan también pasar a los trabajadores. Y en otro tipo de programas que también ha dado de baja, ¿no?, el gobierno nacional, el gobierno de Macri, las provincias terminan de alguna manera haciéndose cargo de la cobertura y de la continuidad de esos proyectos. Sí, que en realidad son programas que trabajaban para la salud de la provincia, digamos. Sí, sí. Nosotros no trabajamos ajenos al servicio de salud de la provincia, trabajamos en hospitales y en centros de salud provinciales, y el equipo en el que formamos parte es un equipo multidisciplinario de todos trabajadores de la provincia, cumplimos las mismas tareas que cualquier trabajador de la provincia, entonces un poco que... No se trata de solidaridad, digamos, del gobierno de provincial a absorber a los trabajadores, sino de reconocimiento del trabajo que se viene haciendo y que pueda continuar también, porque una forma de poder dar continuidad a las actividades y a las intervenciones con los pacientes que tenemos, que si nosotros no estuviéramos, es un montón de gente que quedaría sin atención, digamos. Uh-huh. Sí, bueno, eso es real, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente, verdad? ¿Qué pasa con la gente? Que es como que siempre queda para lo último, digamos. Uh-huh. Y atendemos las poblaciones más vulnerables y bueno, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de ir a trabajar? ¿Qué pasa con todas las intervenciones que se llevan a cabo? Y principalmente con todas las problemáticas que venimos en creciente aumento, todo lo que trabajamos, digamos, que tiene que ver con el servicio social, con obesidad, con... Es como las problemáticas que vienen en aumento en salud. Uh-huh. ¿Tienen pensado pedir alguna nueva reunión, algún nuevo encuentro con el ministro de Salud? Siempre estamos esperando que nos vuelvan a citar a reunión con alguna novedad de nueva o con alguna intención de algún plan de solución. No digo que lo solucionen ya la semana que viene, pero alguna propuesta de solución que todavía no hemos tenido ninguna. Muy bien. Bueno, esta es la situación al día de hoy. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. No sé si por ahí querés agregar algo más. No, eso. Bueno, que vamos a continuar visibilizando la situación y queremos que lo más importante, digamos, que quede claro que no solamente se está pidiendo por condiciones dignas de trabajo, digamos, sino que también se está pidiendo por la salud de todas las personas a las que atendemos. Muy bien, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Florencia Contar conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés acerca de esta situación que están viviendo los médicos comunitarios.